Cuando me dejaste, lloré de tristeza y dolor, sabiendo que yo era bueno, no merecía lo peor. Y me volvieron remembranzas que no quería recordar. Y prendí la radio para no pensar en ti. Y cuando escuché varias canciones, tú viniste a mi memoria. Sentí rabia y coraje, que el cuerpo se me enchinaba. Se me aguaron los ojos y en mis mejillas rodaron dos lágrimas de pena, porque me pagaste mal. Dos lágrimas de pena, porque me pagaste mal. Me pagaste mal. Qué mala fuiste conmigo. Dejaste solo el nido para volar a otros lares. Ya ves cómo está el mundo. No vayas a tropezar, porque si fracasas...